pocos minutos nos quedan hasta las 12. Ha sido un programa intenso con mucha información. Y bueno, antes de la pausa, Tere habló de una primicia. ¿De qué se trata una eso? Una primicia que no es primicia, en realidad es primicia para la RNMA, que nosotros no lo habíamos podido tratar en Enredando las Mañanas. Estamos, nos vamos a Tras la Sierra, hemos hablado acá varias veces de la autovía de Punilla, que es un tema bastante complicado. Ahora quieren hacer una autovía en Tras la Sierra. Vamos a preguntar un poquito más sobre de qué se trata y cómo va a ser este proyecto. Lamentable, la verdad, que sigan intentando avasallar los derechos ambientales de la provincia. Estamos con Mariana, de la Coordinadora Ambiental Tras la Sierra. Mariana, ¿nos escuchás bien? Sí, soy de la Asamblea Tras la Sierra Despierta. Igual somos un montón de asambleas, digamos, todo el Valle Tras la Sierra, que estamos en este momento con esta problemática, como vos decís, de un proyecto de posible autovía acá en Tras la Sierra. Este proyecto fue presentado en la legislatura de Córdoba y tuvimos acceso como documento público al pedido de declaración de utilidad pública y expropiación a esos terrenos por donde el trazado iría, y ese pedido, esa hojita, venía con 4 mapas donde se ve el trazado pretendido. Nos estamos mostrando y trabajando con otras asambleas, vimos que iba por toda zona roja y amarilla de bosque nativo, el trazado propuesto por el gobierno. Entonces, bueno, ahí claramente nos pusimos a difundir y bueno, también participamos en la mesa de Córdoba Capital, llevando nuestra problemática, planteada parecía que iba a ser una autopista, una autovía de 4 carriles, y bueno, estamos juntándonos para hacerle frente a esto. Queremos otra vez como una amenaza a lo poquito que queda del bosque nativo en la provincia de Córdoba, menos del 3%, justamente concentrado en lo que es los valles y Tras la Sierra. Y por otro lado, estamos trabajando con esta idea de decir, no son conflictos ambientales, son conflictos socioambientales, porque el ser humano no está separado del ambiente. Claro. Todo el daño que le causa a la naturaleza nos impacta directamente a nosotros, porque dependemos totalmente de ella. Por más que nos creemos que somos civilizados y que estamos todo en el plano mental y racional, tenemos un cuerpo físico que depende del aire, del agua y los alimentos que nos dan la tierra. Así que también queremos como empezar a redefinir esto y que tomemos conciencia de que toda la contaminación, todo el daño que se le haga a la naturaleza, se va a generar futuros conflictos y desastres socioambientales. Hola Mariana, buen día, te habla Marcos. Te hago una pregunta, ¿ustedes se anotician de esto porque descubren que se presenta un proyecto en la legislatura provincial? Nunca nadie en la zona, en las comunidades, en las comunas de ahí les transmitió ninguna... No te escucho bien, disculpa. Ah. Te escucho muy bajita tú. Sí, te decía si ustedes se enteran de esta problemática porque descubren que se presenta un proyecto en la legislatura, allá en las comunidades, en las comunas, en la de la zona, nunca se les acerca no nadie. Nadie no les... Nada. No estaban al tanto. Se enteraron más o menos más por nosotros que por el gobierno. Claro. Sí, problema de comunicación. O no sé, necesito. Fue todo un tema. Sí, lo que estamos viendo también es que normalmente toda la vida que hay tras la sierra se habló de que el camino alternativo a la ruta 14 iba a ser el viejo. El camino viejo. Claro, y si ves los archivos del año pasado, los archivos de notas periodísticas, diferentes medios, hemos encontrado que desde el gobierno provincial seguían diciendo que iban a buscar financiamiento al Banco Iberoamericano, a diferentes lugares, las cosas que hacen, ¿no? Que va a Schiaretti y busca dinero para financiar obras públicas, viales, bueno, proyectadas para el año que viene, o sea, en este año, que bueno, como vemos, se armaron un montón de... empezaron a ejecutar obras. Entre una de esas nombraba la ruta alternativa, la ruta 14, el viejo camino de Tautina. Claro. Entonces, nos llama la atención que si toda la vida iba a ser esa, hasta en notas periodísticas ellos decían eso, como de repente ahora lo han cambiado y han presentado su trazado que no tiene nada que ver y que es totalmente nuevo, es de cero. De cero, de cero, justamente pasando por, ejemplo, la parte que pasa por el ejido de Nono, que el ejido de Nono tiene el ejido aprobado, pasa por una parte que es reserva natural y cultural, está protegido por una ley municipal, que te dice que por ahí no podés impactar, no podés construir determinadas construcciones, no podés hacer una ruta claramente, es una reserva. Y además que hay partes que también son, digamos, son sitios arqueológicos, hay monumentos naturales, digamos, es como si le pasaron una ruta por medio de un parque nacional, como para que se entienda. Claro. Así que bueno. La verdad que... Nos ha dejado un poco como habiendo un trazado como el camino al Tautina, que seguramente habrá que acomodar, ayornar, digamos, para que sea más seguro y mejor transitable. La verdad que tenemos un camino trazado que desde la logística y desde la finanza les va a salir mucho menos plata, y que quieran hacer algo de cero, que pensemos que es, en lo que es la bajada de Niña Paula, no sé si conocen lo que dejaron para estas cumbres, toda esa parte es tierrita, es una tierrita, o sea que tendrían que dinamizar toda su tierra y después bajar por los patos, y no, son piedras. Y además que tendrían que hacer, porque después cruza la ruta 14 y cruza el río de los Sauces, no hay puente, o sea que tendrían que hacer otro puente habiendo el vado de San Sebastián, mira, claro que en su inicio se hizo para justamente hacer este camino famoso transoceánico y la ruta alternativa a la ruta 14. Por eso sí se hizo ese vado. Y por otro lado, hace unos años se hizo el vado viejo de agua, el NON. O sea que tendrían que hacer otro vado, otro puente en el medio, ¿entendés? Y bueno, como te digo, atravesando toda esa puerta de reserva de Nono, después atravesando todo lo que es la sierra del oeste también, romper sierra, zonas de donde hay porco quebracho blanco, algarrobos de más de 200 años. La verdad que es un ataque total a lo poco que hago estimativo y como te digo, habiendo otro camino atrasado, se puede usar, reciclar. También nosotros decimos que la congestión que se hace en la ruta 14 tiene que ver más con el turista a las 2 meses al año, en el verano. Claro, eso es, si es realmente necesario, que... digamos. Claro, no es verdad que haya, es verdad que hay congestión, pero lo que pasa es que en la rotonda de cuando bajas de las puertas cumbres, no hay acceso a los laterales que vos puedas salir para evitarte la rotonda, por ejemplo. Se pueden hacer, porque aparte hay caminos. Después, la entrada a los pueblos, está bien, es verdad, porque está mal señalizado, no hay buenas entradas, se puede acomodar, se puede mejorar. Y la ruta 14 está muy descuidada también. Hay partes que la podrían ensanchar un poquito, no te digo todo, en alguna. Digamos, en sí, el argumento de la congestión no es muy sólido, porque la congestión es en el verano. Después puede ser que tenga un accidente como fue el año pasado, que pasó lo del camión del IPF que volcó. Es verdad que se cortó la ruta, una cuestión de seguridad, y quedamos varados. Entonces ahí sí tuvimos que usar los caminos alternativos, porque acá está lleno de caminos de tierra que eran los que se usaban antiguamente cuando la ruta 14 no estaba construida. Hay un montón. Sobre Tajamar hay un camino, contra el Altautina, después las calles conectan con Nono. La gente tuvo que usar todos esos caminos que ya están, que a lo mejor son de tierra, a lo mejor, bueno, hay gente que le molesta porque no sé, no está condicionado, digamos. Pero está bien, es necesario que ya sea la otra ruta alternativa por un caso como este que te dio extremo del camión Liter. Pero el camino alternativo ya está hecho, ya está proyectado. ¿Por qué no lo utilizan? Eso es lo que estamos planteando desde la Asamblea y con la Tierra Despierta y de toda la Asamblea, el foro, la coordinadora, todos los que vivimos acá, que realmente no le encontramos la necesidad, una causa real, sino como que lamentablemente comenzamos a sospechar de que atrás de todo esto hay negociado, de lo que es interés en la especulación inmobiliaria, de lo que van a hacer todos los europeos que tienen al costado de la ruta, que se va a disparar, porque inclusive como argumento dicen, no, porque la ruta 14 generó un crecimiento, una inflación demográfica desmedida al costado de la ruta, Si vos me estás diciendo que por eso te necesitas otra ruta, lo que me estás diciendo en el trasfondo es que pasado mañana en la ruta nueva va a pasar lo mismo. Y entonces, pasado mañana vamos a tener otra, que hacer otra ruta. Me parece que no es así. Parece que no está viendo en los gobiernos una planificación consciente y seria de lo que es un ordenamiento territorial, de lo que es saber hasta cuánto aguanta el ambiente, lo que nosotros estamos generando. cuánto queda, no están evaluando. Es como que, no sé qué concepto tienen, porque no han presentado impacto ambiental, ni siquiera 4 o 5 alternativas diferentes a la ruta. No sé qué concepto tienen del ambiente, como si fuese una maceta, algo aparte de nosotros. Además que nosotros acá vivimos de lo que es el turismo, es industria por excelencia, con sus lados positivos y negativos, todos los lugares turísticos saben lo que es. Tener mucha gente en el verano y durante el año no pasa nada, es muy difícil. Pero bueno, la gente viene porque justamente hay ríos que no están contaminados, hay monte, hay tranquilidad, aire libre, lo eligen por eso. Y yo digo, si se siguen proyectando estas obras de autovías o de caminos, que se rompen lo poco que queda de bosque nativo, con el peligro siempre de que empiezan estos proyectos de country, barrios cerrados, complejo de cabañas, de 20 cabañas, y cada vez más desmonte, más, digamos, construcción. Y también, lamentablemente, mucha gente te dice, bueno, pero da trabajo la construcción. Pero es como, sí, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque hoy lo que está sucediendo en los complejos de cabañas es que en el verano no se completan todas las cabañas. Porque hay tanta cantidad para la gente que viene, que no está trabajando todos los complejos, no están trabajando así. Entonces eso también termina habiendo desempleo, porque mucha gente viene para vivir trabajando del turismo en esos meses y después resulta que no les rinde, después resulta que quedan cabañas vacías, en venta. Es como que sí, es lamentable el proyecto, es lamentable, digamos, que no se valore lo que los bienes socioterritoriales, digamos, de Tras la Sierra, y por lo que uno... Claro, es tan abstracto todo. No tienen consideración por la gente real que vive ahí. O sea, por eso nos es tan molestado diciendo, si la ley de bosque tiene este truquito que le han hecho, si una obra es de clara utilidad pública, sí se puede llevar a cabo, por más que sea zona roja o zona amarilla. Bueno, Mariana, ahora vamos a estar trabajando más este tema. Dale. Y te vamos a llamar de vuelta porque se nos acabó el programa y nos están retando. Vale, bueno. Pero sí, hay mucho para hablar y bueno, te pido por favor que cuentes con nosotros, que tenemos como muchas redes para poder difundir a nivel nacional esta problemática que es muy importante. Y lo que quería decir es que si es de clara utilidad pública, entonces nos interpela a nosotros como personas, como pueblo, a tener voz y voto en qué tipo de ruta queremos y qué tipo de pueblo y valle y provincia queremos. Eso, invitar a la gente a ese compromiso. De una. Así que les mandamos un abrazo muy grande y bueno, y estamos atentos a las movilizaciones y fusiones que puedan hacer. Muchas gracias y un abrazo. Y pasaba Mariana de Asamblea Tras la Sierra Despierta. Estamos pasadísimos, nos repasamos de las 12. No nos reten. Pero estaba bueno. Pero bueno, era importante. Esto. Y bueno, esto fue el Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba este miércoles 12 de septiembre. Saludos, abrazos a todos, a todas. Vayan a la Cumbre del Agua este fin de semana. Y bueno, nos vemos en el aire. Gracias por estar ahí y bueno, abrazo a todos los oyentes.